El hombre que vamos a conocer a continuación creció en un hogar disfuncional donde no recibió amor ni atención. Por eso, a muy corta edad, Jaime Concha de México decidió buscar en las calles todo aquello que sus padres no le brindaron en el hogar. Veamos lo que las calles le tenían reservado. Aquí para ustedes su historia. Mi niñez fue desoladora. No tuve una infancia feliz. Yo identificaba que requería el amor de un padre, de una madre. El problema con mi papá es que él era infiel, era mujeriego. Entonces mis padres se separan y empecé a tener un aislamiento. Y empecé a darme cuenta que necesitaba amor. Necesitaba cariño, necesitaba afecto, necesitaba esas caricias, esos momentos que en los que uno se siente protegido. Y como Jaime Concha de México no tenía lo que necesitaba, yo empiezo a concebir que mi casa no era el lugar que todos los demás tenían en sus hogares, sino que era sencillamente el lugar donde dormía. O sea, no lo concebía como un lugar de cuidado. Entonces, al paso de un poco de tiempo y tratando de llenar sus necesidades de afecto y cuidado, comienzo a salir a la calle con la pandilla, con los amigos. Y tenía yo 11 años cuando mi vida se vuelve totalmente callejera. Y comienzo a pasarme los viernes, sábados y hasta los domingos ahí en la calle, que se ponían a beber. Ahí estaba yo con ellos. Pero allí no todo era bebida y diversión, sino comienzo a conocer gente que se dedica al narcotráfico, al secuestro, matones a sueldo, defraudadores. Yo conozco todo el tipo de delincuentes que había en México. Y en medio de ese entorno, Jaime se hizo adulto, perfeccionando lo que de muy joven había aprendido. Mis primeras actividades fueron el secuestro express. Era tomar a una persona arriba, dentro de su carro, quitar todo su dinero de tarjetas, lo que traía en efectivo en ese momento, pedirle los confidenciales de las tarjetas, sacar el dinero, y ese inter era de traerlo dando vueltas en la ciudad. Sin embargo, aunque Jaime lograba importantes ganancias de sus robos, anhelaba ser reconocido como un gran líder entre los delincuentes de su país. El obtener de las personas incluso la confianza y el sentirse por la gente apapachado y decir, es que tú sabes, tú eres un buen líder. Y sentir en los momentos críticos de las situaciones, cuando estábamos delinquiendo, que una vida dependía de mi decisión, de mi sí o mi no, el poder preservar o quitarle la vida a alguien, eso es lo que a mí me cautiva. Jaime había logrado todo lo que anhelaba en el mundo de Lampa. Sin embargo, algo comenzaría a perturbar su corazón. Comienzo a tener un sueño muy seguido, en donde yo me veo tirado en el pavimento, en la calle, veo los autos a una distancia y no me puedo mover. Yo sé en mi sueño que estoy mal, que algo me ha pasado. Y este sueño lo comienzo a tener semana tras semana, día tras día. Perturbado por aquel sueño, un día mientras cometía un asalto, fueron sorprendidos por la policía, pero lo intentaron ir. Comienza la persecución, los disparan, pero en la persecución tenemos un choque. De ahí yo ya no supe qué me pasó. Hasta que despierto en un hospital. ¿Qué me pasó? No sé cómo estoy. Aunque en aquel nosocomio fue atendido con diligencia, el diagnóstico fue devastador. Traumatismo craneoencefálico. Traumatismo craneoencefálico, los pies fracturados, el brazo izquierdo fracturado y la columna totalmente deshecha. y tratando de salvarle la vida. Me reconstruyen, me operan, me hacen una reconstrucción de todos los huesos y estoy 3 meses en rehabilitación, bueno, en cama primero y luego 3 meses en silla de ruedas. Pero una vez restablecido, llegaron y me detuvieron con una orden de aprehensión porque me identificaron por una credencial que mostraron en el hospital. Entonces, cuando yo tengo prácticamente ya suturadas todas las heridas, me envían a la prisión. Fueron casi 2 años de terapias y rehabilitación dentro de la prisión para poder recuperar su movilidad. Y aunque no era su primera vez en la cárcel, esta vez su sentencia era de 9 años. Y al paso del tiempo, estando en esa prisión, yo me di cuenta que mi vida no tiene sentido. Dije, ¿qué voy a hacer de mí? Voy a salir y voy a delinquir otra vez. Voy a salir y así voy a estar la historia de mi vida. Así que un día, decidí y opté por quitarme la vida. Y buscando la forma de hacerlo, mientras su miseria lo asfixiaba, algo llamó su atención. Había 2 chicos que todas las noches debatían con la Biblia sobre sus religiones. Y una noche hacen referencia sobre algo de Dios, que Él todo lo sabe, todo lo puede. Y yo dije, si Dios hace esto, hay esperanza. Y yo sentí que tenía que hablar con Dios sobre mi vida y mi situación y ponerme en paz con Él. En aquel momento, Jaime entendió de Dios y de su grandeza. Entonces, sin ninguna otra opción, elevó una oración al cielo. En esa oración yo le dije al Señor que me perdonara por lo que había hecho, que me arrepentía, que quería cambiar y que me ayudara en la situación en la que estaba. Yo lloré como si fuera un niño y saqué todas las cosas que tenía en el pasado, las que recordaba y las que no recordaba, porque vinieron cosas a mi mente que yo no sabía que existían. Y por algunas horas estuve llorando y hablando con Dios. Y aunque esta decisión no cambiaba para nada su futuro en la prisión, su vida sí dio un vuelco radical. A partir de ese día yo leí la Biblia y empecé a tener oraciones con respuesta de parte de Dios, y eso me cautivó más que otras cosas. La gente de mi alrededor, los compañeros presos, se daban cuenta, la misma autoridad. A mí me bajaban de mi celda, me sentaban en una mesa y me preguntaban sobre cosas de la Biblia o de Dios. Pero pronto Jaime no tendría la necesidad de que alguien lo bajara y lo sentara, pues él recuperó la habilidad de volver a caminar. Y un día, cual regalo del cielo, al llegar su madre de visita, le dije, Dios me ha perdonado, pero necesito que tú me perdones porque te hice daño. Desde aquel momento, y cambió la relación con mi mamá. Cambió mucho. Y al cabo de los 9 años, al ser libre de prisión, de hecho veía yo todo diferente. La ciudad para mí era más chica y no sabía cómo socializar. Y lo único que hacía era hablar de usted y pedir permiso para todo, porque en la prisión de máxima seguridad uno pide permiso para todo. Dios me ayudó a entender, a desarrollarme y a volver a tomar una vida social. Pero más allá de su reinserción social y laboral, Jaime recibiría una gran sorpresa. Dios me ha dado una familia espectacular. O sea, me dio una esposa que le sirve a él, una mujer ejemplar y espectacular. Y además de su esposa, o sea, acaba de dar un bebé hace un año. Totalmente agradecido por lo que Dios hizo en su vida, Jaime hoy tiene un mensaje para todos aquellos que están atravesando situaciones similares a la que él vivió. La esperanza no radica en las fuerzas o en la capacidad del ser humano. La esperanza radica en Dios, radica en Cristo, en el amor y en el perdón que Él tiene. Que puede ser la carga, el peso o el dolor incalculable o indescriptible, pero Dios sí lo conoce y a la perfección sabe la medida, sabe de lo que la persona está atravesando Y la esperanza, realmente la esperanza que nosotros no vemos, es porque no conocemos quién es Dios. Necesitamos conocer y acercarnos a Dios para entender que la esperanza de aquello que anhelamos o esperamos está en el corazón de Dios. Gracias por haber visto este video. Por favor, suscríbanse, denos allí un me gusta y un comentario al pie del video. Les espero en nuestro próximo video.